Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y va a dar comienzo ese espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión, que como todos ya sabéis, o deberías de saberlo, está en allí, tiene su sede y podéis ir cuando queráis, cuando os apetezca, a escuchar alguna charla, a participar en alguna que otra actividad, o simplemente pues a ver qué pasa por allí. Bueno, está en la calle Covadonga número 7, primero. Y hoy tenemos aquí en nuestros estudios de Radio Crash a Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, que hoy, bueno, pues está aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal, Luis? Hola, Pilar, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntanos esas actividades. Pues mira, más. Sí, acabamos el mes de marzo ya, casi, ¿no? Mañana. Destacable, sí. Acaba el primer trimestre del año y empezamos, bueno, mes de abril, que para nosotros es un mes tricolor. Es el mes en que coincide el aniversario de la Segunda República, el 14 de abril. Y en torno a ese día siempre hacemos alguna actividad. En esta ocasión probablemente sea el programa mínimo, digamos, de lo que solemos hacer, dado que el 14 de abril, curiosamente, los hados del destino han hecho que este año coincida con el Viernes Santo. Entonces, dentro de esa confluencia de fechas festivas, sociales, religiosas, reivindicativas y de todo tipo, pues nosotros en la Tenebrero de Gijón llevaremos adelante unos actos conmemorativos, que en concreto va a ser el homenaje que tradicionalmente se celebra en el cementerio del Sucu ese mismo día, al mediodía, a las 12:30 de la mañana. Un acto que también tengo que recordar que venimos organizando conjuntamente no solo el Ateneo Obrero de Gijón, sino junto con la Sociedad Cultural Gijonesa, porque pretendemos que sea un acto cívico-cultural, ¿no? Y no tan político y partidista, sino desde esa otra perspectiva, porque es un acto en el que recuerda lo que supuso la República y que también sirve de homenaje a todas las personas que lucharon por esos ideales, muchos de los cuales desgraciadamente están en las fosas comunes del Sucu, ¿no? En la zona del Paredón, en la zona del cementerio civil, bueno, cerca del civil, en la zona de las fosas comunes, como digo. Eso será lo que hagamos. Puede que a lo largo del mes se salpique de alguna otra actividad reivindicativa en torno a la República, bien alguna charla, bien alguna concentración en la que no necesariamente el Ateneo Obrero de Gijón es el impulsor, sino que suelen ser otros colectivos los que lo llevan adelante y a las que normalmente sí que nos sumamos y que apoyamos o colaboramos en la medida de nuestras posibilidades, dado nuestra tradición y nuestro espíritu republicano. No en vano hay que recordar que el Ateneo Obrero de Gijón nace en 1881 al rebufo de la Primera República Española, al rebufo de los republicanos federales que había en Gijón, de la burguesía del momento y de los obreros de aquella época. Y curiosamente también tuvo una de sus etapas altas con la época de la Segunda República. Y precisamente un poco por todo ese compromiso fue por lo que la entidad fue clausurada por el primer ayuntamiento franquista de la ciudad en 1937. Con la transición nos refundamos y lo que sí queremos ser, fieles a nuestro espíritu fundacional, a nuestros principios y valores de aquella época, aunque no sean los mismos años, lógicamente, aunque la sociedad haya evolucionado mucho, pero sí que hay esa base común, esa base a la que pretendemos seguir siendo fieles, y prueba de ello pues es este homenaje a la Segunda República de este mes. Ajá, muy bien. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Recuérdanos otra vez la fecha. Sí, la fecha 14 de abril, Viernes Santo. Todo aquella persona que quiera, que esté por Gijón, sea gijonés, asturiano o de fuera en estas fechas de vacaciones, pues puede acercarse por el cementerio del Sucu a las 12:30 para asistir a la tradicional ofrenda floral. Ajá, muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a otra actividad también muy importante en el Ateneo, como es el ajedrez. Cuéntanos. Pues sí, el ajedrez, como bien dices, es una actividad importante en el Ateneo porque una parte considerable de nuestros asociados, de nuestros socios y socias, forman parte de la sección de ajedrez, lo cual supone que se juntan allí para jugar, que se imparten clases también de aprendizaje a críos y crías, se hacen tertulias en torno a ellos y se forman equipos de competición en los que se participa en los diferentes clubes del Ateneo, los diferentes equipos que hay en los clubes, en el Campeonato de Asturias de Ajedrez por equipos. Este es un campeonato que ahora mismo está celebrándose los sábados de cada mes, salvo que coincidan precisamente con el de Semana Santa en festivo, y en esas estamos, en esas están nuestros jugadores y nuestros equipos participando y compitiendo, bueno, pues con todo el ánimo para sacar adelante estas actividades. Bueno, y ahora también esas excursiones, cuéntanos las más inmediatas en mayo, creo que ya hay una para el Puente de Mayo, muy interesante, no sé si es la de Lisboa. Portugal, Coimbra. Sí, pero Coimbra, más exactamente. Bueno, sí, normalmente dentro del esquema de trabajo y lo que podemos un poco desarrollar a lo largo del año suele ser la organización de un par de excursiones, dos al año, una en primavera y otra en otoño, es pues un poco el esquema. Muy interesantes, por cierto, bueno, normalmente. Gracias. Lo que pasa que bueno, sí. Aquí una que no puede asistir por razones, cosas que no vienen al caso, pero me parecen siempre muy interesantes, Luis. Hombre, somos parte organizadora, no te voy a decir lo contrario, lo agradezco. Y sí, esa idea tenemos siempre, ¿no? De hacer excursiones culturales, pero que a la vez sean de disfrute y que un poco, bueno, pues te lo puedas pasar bien, conocer sitios o reconocer, porque es cierto que como nos desplazamos en fin de semana, en autocar tampoco podemos ir muy muy lejos, ¿no? Porque no es cuestión de meternos kilómetros encima y no disfrutar de los sitios, sino de ir un poco a sitios a los que podemos llegar y verlos con cierta calma, porque, ¿no? Porque ¿qué es? ¿De viernes a domingo? Lo habitual, ¿en este cómo es? A ver, depende un poco de cómo pinten los tiempos en cada año. Normalmente es un sábado y domingo. De cada estación, como antes comentaba, primavera y otoño. En esta ocasión, y cuando pinta así, cuando un lunes o un viernes es festivo, como es el caso de la que luego comentaré, pues hacemos tres días, viernes, sábado y domingo, o sábado, domingo y lunes, lo cual nos permite, como antes apuntaba, ir pues un poquitín más lejos en el destino, ¿no? Y en este caso la más inmediata, como ya también antes apuntabas, es la de Coimbra en Portugal, y que va a ser ¿Cuántos días tiene abril? 30. Entonces, porque marzo tiene 31, sí. Pues sábado 29, domingo 30 y lunes 1 de mayo, que es el festivo, son los que nos vamos a desplazar hasta Coimbra. Las dos noches se van a hacer allí y, bueno, alrededor de este destino, pues también veremos cosas o sitios en el camino, como Villarreal o Viseu, como el monte o el parque de Busaco, y bueno, pues la universidad, cosas en Coimbra, como la universidad o Conímbriga, la antigua ciudad romana que está muy cerca de la ciudad. Bueno, ese es el esquema. Todavía, si hay alguien que nos oiga y está interesado, puede o bien llamarnos por teléfono al 985-3403-95 o dirigirnos un correo electrónico a administracion@ateneo-obrero.org y solicitar más información. Eso sí, estamos ya cerrando, porque ya está ahí a la vuelta de la esquina, y ya estamos cerrando plazas, ¿no? Tiene que ser pues hoy, mañana y poco más, ¿no? Para, así que si alguien quiere, que se lo piense rápido y que nos pregunte más detalles, y si le interesa, pues espero que todavía llegue a tiempo de poder apuntarse. La otra excursión prevista en otoño es en septiembre, no tengo aquí los papeles, pero si no me equivoco es el sábado, es 30, uno de ellos, sí. Vamos. Y entonces vamos a ir a las Edades del Hombre, a Cuéllar, en Segovia. Ah, muy interesante. Sí. Son siempre esas exposiciones, ¿eh? Sí. Yo he ido, bueno, a lo largo del tiempo, que se han hecho unas cuantas. La serie de las Edades del Hombre, pues es una fórmula, sí, que también tiene mucho éxito turístico y cultural, y sí que nosotros intentamos acercarnos todos los años a la edición correspondiente, ¿no? Porque, bueno, también se desarrollan en diferentes localidades de Castilla y León. Sí, es itinerante. Que, sí, que es también aprovechas para no solo ver los contenidos de la exposición, sino, bueno, pues los espacios en los que, las localidades en las que está o localidades cercanas, ¿no? Entonces, en esta ocasión, ya os digo, es Cuéllar, en Segovia, en septiembre. Ahí la gente puede tener más oportunidad, más tiempo para informarse. Todavía, de hecho, todavía hay muchos detalles que nos faltan por concretar organizativamente, es decir, el programa detallado no lo tenemos desarrollado, pero sí, sí será, si no falla nada, sería en esas fechas. Ajá, bueno, pues me parece muy interesante, una pena. Una pena, quiero decir, porque no puedo ir, pero bueno. Alguna vez podrás ir, alguna vez. Otras ocasiones, ¿no? Sí. No sé, pues ¿nos queda algo? No, yo creo que para no aturdir mucho a la gente, porque ya llevamos aquí un buen cacho. Bueno, hombre. Y como tenemos una cita semanal, pues siempre habrá tiempo a contar novedades. Bueno, bueno, pues nada. Sin otro particular, y gracias por acercarte a los estudios de Radio Crash. Gracias. Siempre es mucho mejor, ¿verdad? En vivo y en directo. Que a través, bueno, aunque sea en vivo y en directo, pero es a través del teléfono. Sí, hombre, es más cercano y sí, más cómodo una vez que estás. Lo que pasa es que, bueno, hoy tuvimos suerte que pude acercarme, ya, pero no es lo normal. Hombre, por supuesto que estás muy ocupado, eso por supuesto. Pero bueno, se agradece, Luis. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta el jueves próximo. Decía que, bueno, esto fue lo que nos contó del Ateneo Obrero Decisión, Luis Pascual, que ya sabéis que todos los jueves llega este espacio del Ateneo Obrero Decisión para, bueno, pues informaros de todas aquellas actividades que organizan, que son muchas a lo largo del año. Bueno, y sin más, pues nada, os dejamos aquí en la compañía de Radio Crash en el 105 FM, Radio Crash. Y la programación continúa, por supuesto.